Vamos a hablar con un histórico gestor cultural de la nocturnidad mendocina. Estamos hablando de el Charlie de Zona Tango. Buenos días, Charlie. Te habla el gato de este lado. Bienvenido a los estudios de La Mosquitera. Hola, ¿qué tal, gato? Buen día. Muchas gracias por llamarnos, por interesarse en nuestras actividades. Bien. Sí, la verdad que... con Plichetti viene el asunto. Contanos un poquito, como para contextualizar, qué es lo que está pasando con Zona Tango y la Municipalidad de Capital, que ha decidido cambiar las cartas espontáneamente. Sí, exacto. Como vos decías, o sea, yo soy un gestor del tango, básicamente, de la actividad tanguera y de la danza, desde hace 25, 30 años. Y nuestro trabajo principalmente ha sido difundir el tango, enseñando. Nosotros en realidad, Zona Tango es un estudio de danza y trabajamos de día. O sea, la nocturnidad, no sé, pasamos por ahí nada más que cuando hacemos alguna milonga, que se hacen a la noche, porque uh-huh. Es como una salida social que se hace, ¿no? La milonga, para bailar tango específicamente. Claro, y poner en práctica lo que se aprende, más vale. Exacto, poner en práctica lo que la gente aprende en los distintos lugares, estudios donde puede aprender tango, que aprende espontáneamente o, digamos, por práctica en algunas milongas, con la gente que amiga y que le enseña un poco a caminar el tango. Yo trabajo o hago esto hace 25 años y el estudio que tenemos ahí en la calle Perú lo tenemos hace 10 años y estamos habilitados como academia de danza. Cuando surgió este tema del baile hace muchos años en Mendoza, que se prohibieron todas las actividades de baile en la ciudad, nosotros pudimos mantenernos con la milonga porque somos academia, tenemos habilitación de danza. Entonces dijeron, bueno, el tango no es una actividad, digamos, de baile que sea problemática para el vecindario, básicamente. Entonces, como que aceptaron y nos incluyeron dentro de nuestra habilitación de Academia de Danza la milonga que la hacemos los viernes, uh-huh. Que es pequeña, es una milonga que tiene, ponemos 6 mesas y tenemos que ofrecer algunas bebidas. La gente le gusta a veces tomar vino, tomar una cerveza, uh-huh. y algo para comer, pero nosotros ofrecemos nada más que empanadas porque no cocinamos, no tampoco nos metemos en eso porque no es nuestro rubro, no conocemos cómo se maneja una cafetería, un restaurante, una cocina, no hacemos eso. Uh-huh. Entonces, la milonga se ofrece unas horas los viernes y eso lo hemos hecho durante 10 años con el conocimiento pleno del municipio. Y pagamos nuestra habilitación como Academia de Danza y hacemos esa milonga los viernes, principalmente para nuestros alumnos y la gente que es milonguera, que le gusta ir a bailar. No hacemos una cosa de show, ni queremos que... Viene generalmente gente que baila tango, nada más, uh-huh. Hace muchos años. Hace unos meses, ya casi como 8 meses empezó este problema, en una actividad de rutina de inspectores, que andaban un viernes a la noche, pasaron, les encantó el espacio porque realmente es lindo y muy agradable y tranquilo, pero nos dijeron que como estaban vendiendo algunas cervezas, vino y unas empanadas, teníamos que mejor ir a la municipalidad porque probablemente teníamos que categorizarnos, o sea, habilitarnos como un restaurante, como una cafetería, como algún lugar que vende comida. Entonces fuimos. Y también fuimos a Cultura, o sea, la Secretaría de Comercio, la Secretaría de Cultura. Hicimos reuniones varias con ellos y explicamos esta misma situación y todo lo que es un evento una vez a la semana, que no somos ni queremos ser cafetería, ni bar, ni nada de eso. Pero nos dijeron dos cosas primero, que podíamos seguir haciéndolo, pero que nos llevan a través de Cultura, incluir en un circuito que quedara exento de pagar esos impuestos municipales, ¿no? Por la actividad artística y cultural. Uh-huh. Bueno, después de muchos meses, eso no pasó nunca. Entonces, pero Comercio nos empezó a emitir en el mes de octubre las boletas como porque nos hicieron toda la categorización, o sea, fueron, vieron que estaba todo en orden, que podíamos hacerlo, y nos dieron la habilitación de cafetería bar, pero nunca nos eximieron del pago de esos aranceles por ser una actividad cultural, como nos habían prometido, eso es lo que habían dicho. Al final empezaron a querer cobrarnos muchísimo más, como si nosotros vendiéramos todos los días, no sé, comida y bebidas y eso, y no lo hacemos, y nunca salieron las exenciones, porque Cultura nunca pudo hacer ese circuito, o no quiso, o fue una farsa, no sabemos bien, eso lo conocen internamente el municipio. Claro, ahí, el tema ahí es quería que, llegar. Es que a ese, ahí claro, el llegar. Tema es que a ese punto nosotros no podemos seguir haciendo la milonga con eso, esas, porque no te cobran un proporcional. Yo digo, bueno, está bien, paguen por hacer un día, pero no, o sea, cuatro veces en el mes. No te dejan. Tenés que pagar todo el mes. Y es como entrar en un gasto altísimo mensual, que sumado a los altos costos que tiene actualmente la energía, porque hay que prender un aire acondicionado, hay que, bueno, un montón de costos, pagar SADAIC, pagar a ICAPIF también. Uh-huh. Es muy difícil sostener una milonga que es con muy poca gente, y cada vez menos en realidad a veces. Claro, esto para que la gente más o menos entienda, es como un patiecito donde, por supuesto, está techado y todo lo demás, pero literal, y ni siquiera un patiecito, es medio patio donde está la pista de baile, no es tampoco que entran, no sé, 200 parejas, 150 parejas, totalmente. No es tanto el espacio como para cobrar, y aparte que es un espacio cultural. Es un espacio cultural, y además es una milonga, es una tradición de la cultura del tango, que creo que está bueno tratar de mantenerla, no de aumentar los inconvenientes o poner palos y que no se pueda hacer. Además la venimos haciendo con conocimiento del municipio hace 10 años, porque no buscan una solución para que podamos seguir haciéndola y que no se vuelva antieconómico hacer una actividad artística o cultural que no molesta a nadie y que beneficia a todos, básicamente. Uh-huh. Eso es lo que nos enoja. Y por otro lado, vemos las contradicciones, porque cuando viene el Día del Tango, que es el 11 de diciembre, todo, el clero político quiere celebrar y no sé, engalanarse con el tango, pero durante el año no están preocupados de estos temas, que somos la gente que trabaja y que mantiene, digamos, la tradición cultural durante todo el año, y no solamente cuando llegue el Día del Tango. Entonces ellos en diciembre se les ocurre hacer un montón de eventos, gastar plata en el tango, y encima viene menos gente a las milongas, porque hacen todo, lo hacen gratis, bueno, para engalanarse ellos. A mí me parece bárbaro que haya más actividad, pero bueno, sería bueno que acordáramos con y se enteraran, y hubiera una política con todos los actores, con todos los gestores, con toda la gente que impulsa el tango, porque si no te desmotivan y no te da ganas de hacer nada, por más que uno trabaje con mucho amor todo esto. De hecho, se hizo algo en la Plaza Independencia el domingo, que me imagino que estás al tanto de la situación, donde tocó la D'Arienzo. Sí, es una cosa bellísima, por supuesto, porque esa, por ejemplo, esa una orquesta como la D'Arienzo, acá en Mendoza hay un montón de músicos, y durante muchos años nosotros fuimos escenario para esos músicos, que también es re importante, porque esos son nuestros músicos, lo hemos hecho durante muchos años, y los músicos están muy agradecidos porque le damos un espacio, ¿no? Que no lo tienen en otro lado. Claro. Lo de la D'Arienzo es fantástico, porque son orquestas grandes, con mucha trayectoria, de alta calidad, y que nadie las puede traer a veces, porque es caro trasladar a 10, 12 músicos, o 8, qué sé yo, lo que fuere, de Buenos Aires a Mendoza. Entonces, bueno, a veces darse ese lujo, ponele, bárbaro, y hermoso, escucharlo y estar en vivo y poder bailar con una orquesta de esa envergadura. Eso no digo que no se haga, me parece hermoso, eso seguro. Claro, bueno, en base a esto, todo esto que hemos estado hablando, y esta intro que la verdad que es muy esclarecedora, yo dije la noche porque es la única vez que yo he ido a Zona Tango, yo a la academia por mis horarios de trabajo no me ha dejado ir, Pero acá hay dos cosas que me parece que hay que denunciar. Por un lado, y no es solamente en Municipalidad de Capital, en Guaymallén también está pasando, que es esta persecución y apriete a los centros culturales de distintas maneras. Sobre todo prohibiéndoles vender comida, que ayuda mucho a pagar la luz, a pagar los impuestos. Y otra, aparte del apriete, ¿no? Del apriete en esta circunstancia, es el falta de políticas de difusión de la cultura por parte de las municipalidades, sobre todo de estas dos. Sí, en eso te hago un punto también, porque hay un problema de más de fondo también, que tiene que ver con esto, con la valorización. En el caso del tango, voy a hablar nada más, en el caso del tango, por ejemplo, de valorizar el tango, no es una actividad, digamos, como cualquier otra, digamos, una actividad cultural, una tradición, que a veces sí, que hay que tratar de sostenerla. No te digo que no, que te subsidien todo, simplemente que te permitan hacerlo. Y el baile, en general en los municipios de Gran Mendoza, está prohibido o está confundido con las grandes discotecas, con los eventos masivos. Entonces está prohibido. Y no existe una regulación propia para este tipo de actividades que incluyen la danza, de algún modo, pero son pequeñas y bueno, no necesitan todo ese control que por ahí los gobiernos ponen sobre las actividades más masivas, más populares. Entonces, no hay una regulación porque no lo valoran, no lo ven, básicamente no distinguen a la milonga. Entonces, todos los municipios de Gran Mendoza y en general creo que toda la provincia debería tener, como tiene por ejemplo la ciudad de Buenos Aires, pero claro, Buenos Aires es obvio porque hay tanto tango que lo ven, lo tienen que regular no lo pueden prohibir. Hay regulación que permite hacer la milonga como un evento cultural tradicional en distintos espacios, ¿no? Está autorizado, o sea, uno no tiene que estar dependiendo del humor del político de turno que se le ocurra, esto es baile, esto no se puede hacer. O le dice, bueno, es una milonga, háganlo. Pero siempre estás como en una zona gris, media ilícita, si no tenés una norma, una regla general, claro, que dura en el tiempo y que diga la milonga es algo que valoramos y que nos interesa que se haga. Claro. Eso no existe. Y eso son regulaciones, en principio, municipales. Son ordenanzas. Entonces, tiene que estar en las ordenanzas, en las categorizaciones comerciales, ¿no? Porque no es lo mismo un boliche, una discoteca, que una milonga. En cantidad, en características. Una milonga tiene la mitad del espacio vacío porque se baila en la mitad del espacio, generalmente. Entonces, una concentración de gente muy diferente, mezcla todas las edades, claro. La milonga es súper tranquila, es social, claro. No hay un marco legal apropiado, no lo tiene ningún municipio eso, más allá de los impuestos, y obvio que también hay cosas como esta que creo que tendrían que ser bajos o ninguno para promoverlo. En tanto, y esta es la última, para así ya te liberamos y te agradecemos. ¿Hay algún tipo de, se han organizado, hay algo por parte de las milongas para poder regular esto? Por ejemplo, la antimufa en Godoy Cruz creo que no tiene ningún problema. Por ahí no tenés problema, porque yo tampoco tuve problemas durante 10 años. Ajá. Pero te pueden surgir, porque justamente no hay un marco legal apropiado. No existen las regulaciones. Entonces, pues, ya puede ser en Godoy Cruz o en Capital, decir, bueno, ahí está prohibido la danza, el baile. Entonces van y te pueden clausurar, o la confitería o el restaurante que ha puesto para ofrece algo más, que por ejemplo una milonga una vez a la semana dentro de su marco comercial, lo hace, pero si van y le dicen, mire, no, usted si está acá hay gente bailando, va a tener que acondicionar esto como si fuera un boliche, poner seguridad y patovica y no sé qué cuántas Qué cosas. mal. Y a lo mejor en este lugar, en esta zona, no se puede, porque tenemos, según el ordenamiento territorial, la zona para boliches es aquella. Entonces, chao, te pueden decir de un día para el otro, al comerciante no lo haga porque si no lo vamos a multar. Entonces la milonga se tiene que ir. Y es así como pasa con las milongas, que son actividades que van buscando y moviéndose de un lugar a otro. Entonces, porque no hay un marco en ninguna municipalidad tampoco. Claro. Entonces es importante. Nosotros, la gente que trabaja en el tango hace muchos años, es un reclamo que tiene, por lo menos 20 años tiene, porque yo lo conozco de primera, digamos, ¿no? Y hemos muchas veces hablado con políticos, hemos ido a la legislatura, hemos ido a los municipios. Yo le he llevado toda la normativa, por ejemplo, de Buenos Aires, y me han dicho, sí, el año que viene vamos a cambiar, vamos a incluir a la milonga en la ordenanza, en esta taxonomía que tienen los comercial, que tienen los municipios, las partes de comercio, y después no lo hacen. Se les pasa el tiempo, tendrán mucho trabajo, y no lo hacen. Y yo les he llevado, he hablado con concejales, he hablado con gente de turismo, de comercio, de cultura y turismo, y bueno, es voluntad política, es decir, bueno, vamos a reconocer el tango, esta importancia, la milonga, nuestra cultura, eso es. Tenemos, y estamos todas las, hay un reclamo que cada tanto vuelve a surgir, y vamos todos los organizadores de milonga, gente que enseña, gente que baila, y bueno, y ahora estamos otra vez en un momento de crisis, si se quiere, a raíz de lo que nos ha pasado a nosotros, pero que es un síntoma nomás de algo que más de fondo que hay que reformar, que hay que cambiar. Bueno, Charlie, ojalá que se logre el pronto arreglo de esto, que se den cuenta que por fin haya alguien en cultura que sepa lo que es la cultura. Esto es muy personal esto. No estoy diciendo que lo digas vos, lo estoy diciendo yo. Y desde hace años que viene pasando en Mendoza, por lo menos hace 8 o 9 años, que ponen a alguien que no la entiende como tal. Y ojalá que don Gareca, que en algún momento quiso profundizar el tema del tango, y bueno, ojalá hoy se dé cuenta y escuche a toda la gente del tango, que es extensísima en Mendoza. Así que bueno, éxito con eso. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y por ocuparse y pensar en nuestra actividad, como lo hace siempre La Mosquitera. Nosotros, hay un programa que se hace los miércoles, sí, también, que participamos muchas veces, y bueno, y nos pone muy contentos que haya lugares como La Mosquitera para poder contar, poder explicar y a veces también protestar. Muy bien. Sí, de paso, ¿sabes qué? Hay que agradecerle a don Jorge Muñoz, que está justamente los miércoles, que es el que me dijo que hablara con vos y que facilitó sin querer esta comunicación, así que bueno, también, otro gran tanguero, gran. Exactamente, sí, así es. Bueno, Gato, muchas gracias. Un placer enorme, éxito, y bueno, agenda todos los números que quieras, estamos a disposición las 24 horas para todo lo que tenga que comunicar y para apoyar la cultura, Charlie. Bueno, gracias, un abrazo, muy amables todos.